si cuando sopla el viento se la lleva tras él y quedan solamente los recuerdos, promesas que volaron y no pueden volver. Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color, porque todo llega a su fin. Después de un día triste nace otro feliz, buscando en el baúl de los recuerdos. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor.